Y el tema se llama, se titula, para todos ustedes, eso es la cumbia. La cumbia sambuesana, señores. ¡Vamos a bailar sabroso! gracias, damas y caballeros. Hasta la próxima. Gracias.